Cumbia que te va de ronda. Soy Diana Valiela, directora y autora de Otra Changa. Otra Changa trata de los que todavía están afuera, de los que quieren entrar a un mundo de los felices, decimos, y son esos golpes a la puerta de intentar entrar. La obra la estamos dando el grupo Cara a Cara, con Charlie Westenac, actor, Marcelo Arredondo, actor, y Ana Bravo en la asistencia de la dirección. Estamos todos los domingos a las 20 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Los esperamos. Alguien que te va silbando, alguien te va cantando, cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón.